vamos a continuar con una cosilla. Vamos a hacer un repasito por distintos estilos, unas pinceladas de distintas notas, y vamos a seguir un poquito por Bossa, una canción ya clásica, se llama Chica de Ipanema. Se puede bailar, ¿eh? Se puede bailar, todo agarrado.